Buenas, Atractor. Bienvenido a la 55ª Riflexión. Hoy tenemos una frase de caca. Y además, esta sí que es de caca. Creo que la anterior, casi que las dos anteriores, no estoy seguro, no eran frases de caca, aunque podrían interpretarse como tales de Mileto. Pero estas no, esta no. Bueno, estas digo estas porque en realidad he hecho un compendio de dos bastante interesantes. Iba a hablar sobre esta porque la escuché y dije, vaya frase de caca. Pero luego apareció otra que le da un pequeño giro de tuerca y creo que va a dar para reflexionar bastante bien. La frase de caca es, ya tienes edad para hablar de eso. Cuando la escuché dije, vaya a mí de frase. Ya tienes edad para hablar de eso. Enseguida me vino a la cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver la edad? Normalmente asociamos la edad con la experiencia. Se supone que cuanto más años tienes, más has vivido. Pero eso no va correlacionado. Realmente, debería ser la frase, ya tienes experiencias suficientes para hablar de eso. ¿Vale? Ya tienes, no sé, logros suficientes, ya eres alguien suficientemente experimentado para hablar de eso, no edad. Porque, y más en los tiempos que corren, hoy por hoy hay gente que no vive las experiencias, que vive en su casa toda su vida, con sus padres, y ya sabe, y no sale, está delante de una pantalla, sí, ve muchos vídeos, puede estudiar mucho, puede tener mucha información, pero no ha experimentado, no, su piel no ha pasado a través de esas experiencias que la erosionan, la dañan, la cicatrizan y te hacen realmente curtirte, sería un poco la palabra, ¿no? Entonces, para mí la frase ya tienes edad para hablar de eso me parece súper desacertada. Esto podría aplicar en un pasado, cuando antes no había otra que experimentar, cuando se aprendía a través de la experiencia. Y que sí, había parte de teoría, podrías aprender cosas de teoría que son muy buenas, la teoría está muy bien, pero la teoría sin práctica no sirve de nada, ¿no? El otro día veía un escrito que decía, si recuerdo, decía, teoría es cuando sabes todo, pero no funciona nada, ¿vale? Práctica es cuando no sabes por qué, pero todo funciona. Y decía, nuestro laboratorio no tenemos ni idea de por qué no funciona nada. Era un chiste, ¿no? Pero un poco es eso, ¿no? La teoría es todo aquello que te montas en la cabeza, que piensas que sí, sí, sí, y luego cuando lo pones en práctica dices, hostia, pues va a ser que no. Y la práctica en muchos casos es esto. O sea, se dice normalmente cuando algo funciona no lo toques. ¿Por qué? Porque si es que igual no sabes por qué funciona. Igual lo tocas pensando que lo vas a arreglar o lo vas a hacer mejor y lo que haces es cagarla. Entonces, si funciona, déjalo como está. Lo primero, vamos a cambiar lo que no funciona. Porque no funciona. Tenemos que conseguir que funcione. Pero cuando algo funciona, déjalo ahí. No toques. Pues esto es un poco lo mismo. El conocimiento puede estar muy bien, pero no hay nada como realmente la experiencia. Y ya hablamos en lo del cuñadismo. Creo que era la segunda reflexión, la tercera, ¿no? Creo que fue la tercera, donde hablaba de que no solo es importante tener experiencias, sino tener experiencias de calidad. Porque puedes llevarte cuatro malas experiencias y pensar que porque te has llevado cuatro malas experiencias, eso es malo. Y puede que realmente no hayas sabido cómo tener una buena experiencia, cómo sacarle jugo a eso, que en el fondo, pues bueno, no es como tú crees. Por ejemplo, en la última reflexión hablaba de aprender inglés y cómo yo utilicé una estrategia que podía haber acabado aborreciendo el inglés y no aprendiéndolo por haberlo hecho mal. Y no es que el inglés sea malo, no es que aprender inglés sea algo negativo, todo lo contrario. Ahora, la experiencia que te llevas o por la que pasas para ello sí que puede ser negativa y tú asociarlo al idioma, como es una mierda. Lo que yo he vivido, el inglés es una mierda. Eso lo hacemos muchos seres humanos y eso es una falacia que flipas. Entonces, es importante, o sea, lo de la edad es basura y lo de la y la experiencia, pero hay que saber, pues eso, no es lo mismo por ejemplo, en el tema de conocer chicas y tener relaciones fructíferas y demás, tú puedes leer libros, puedes hacer teoría y luego puedes experimentar y puede que Bueno, lo más seguro es que, y me pasa constantemente, yo tengo alumnos con los que tengo tutorías y hablo con ellos y analizamos su situación y vemos alternativas y demás. Y en la mayoría de casos, prácticamente siempre, sus análisis son bastante incorrectos. ¿Por qué? Porque se basan en su experiencia, en el conocimiento que tienen, en la teoría que han estudiado, que en muchos casos ni siquiera la han entendido, porque la teoría, para entenderla bien, en muchos casos hay que experimentarla. Y claro, si no hubieran venido a mí, estarían sacando unas conclusiones muy equivocadas y pensarían que están en lo correcto, como por ejemplo está pasando ahora con el factor fulana, que he visto por ahí unas cosas, incluso las respuestas de la reflexión que hice. Hay unas respuestas de gente que no se ha enterado, pero no se ha enterado nada, ¿vale? O sea, muy, muy, muy, muy equivocada. Entonces, bueno, que eso es algo que de lo que hablaré. No lo voy a hacer ahora. De hecho, voy a apuntármelo porque no quiero que se me olvide. Vale, apuntado. Entonces, estaba diciendo que eso, que si tú mismo, que no has entendido bien las cosas, que crees que sí, pero lo cierto es que no, analizas y sacas conclusiones, lo más seguro es que estés analizándolo y equivocándote y no vas a poder hacerlo bien, no vas a ser bueno haciéndolo. Ahora bien, si vienes a alguien, por ejemplo, como yo, que pueda analizarlo con una perspectiva mucho más amplia, con mucho más experiencia y más cercano a lo correcto, vamos a llamarlo así, seguramente lo que yo te tenga que decir de lo que está pasando, tú digas, ostras, no lo había pensado, no lo había visto así, lo estás viendo, supongo, continuamente con todas estas reflexiones, que dices, wow, no lo había visto de esta manera, la verdad que me había quedado en este otro punto, o de esta otra, ¿sabes? O incluso, como pasó con algunas reflexiones de frases de caca, donde decían, esta frase es una caca, y yo, no, tío, esto no es una caca, esta frase es un pepino, ¿vale? Esta frase es muy buena, lo que pasa es que si la interpretas mal, es una caca, pero no es mala la frase, lo malo es la interpretación, ¿vale? Así que es importante, bueno, si te puedes beneficiar de alguien que te pueda dirigir bien hacia la experiencia y la pasas tú la tienes que pasar tú, pero la pasas a través de un filtro donde vas a aprender lo bueno y donde vas a aprender, sería la palabra, no vas a aprender mal, sino vas a aprender correctamente, pues te va a servir muchísimo más. Y no es tanto la edad, sino que es la experiencia de calidad, ¿no? Una experiencia bien guiada. Vas a aprender mucho más rápido con alguien que te sepa guiar que reinventando la rueda por ti mismo. Podrías no acabar inventando la rueda, pensar que eres capaz de hacerlo y no encontrarla. Y fíjate la diferencia. Si tú no sabes que existe una rueda y la quieres reinventar y no eres capaz de conseguirlo, que es muy fácil, porque no es tan fácil. O sea, es muy fácil no conseguirlo. Es difícil que invente la rueda. Sin embargo, si alguien te enseña la rueda y te la sabe enseñar bien, de repente dices, ostras, y mira si has adelantado. O sea, has adelantado que podría ser que nunca inventases tú la rueda otra vez, no la pudieras reinventar, a que de repente la tienes en tus manos y te puedes beneficiar de esa rueda. ¿De acuerdo? Y de hecho la rueda, desde que se descubrió hasta ahora, se ha perfeccionado que flipas. Ya no tiene que ver las ruedas de piedra de entonces, que no eran ni siquiera homogéneas, a las ruedas que hay ahora para vehículos y de todo tipo de materiales, etcétera. Pero si no te dicen cómo es la rueda esa primera, quizá tú nunca la descubras y nunca sepas para qué sirve una rueda. Entonces, de hecho, hay un anuncio que salía de unos tíos que inventan la rueda y en lugar de utilizarla para rodar, la utilizan para poner una barra de estas de pole dance. Y hay una tía ahí, una primitiva, una mujer primitiva ahí bailando en la barra y dices, madre, estos han inventado rueda, pero no han inventado porque no saben para qué sirve. Bueno, y esta la asocio con la frase que luego me vino a la cabeza. Dije, vale, lo de la edad, tienes que dar palabra a esto, me parece deleznable, o sea, es ridícula. Pero luego salía la frase que me vino a la cabeza, que más sabe el diablo, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y ahí dije, un momento, ¿esto qué quiere decir? Porque es una frase muy similar, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pero viejo sigue siendo la palabra de por edad, sabe más el diablo por los años que lleva vivo que porque nació diablo. Y dices, a ver, técnicamente un diablo podría ser, eso podría ser cierto, porque un diablo, tienes la concepción de que el diablo no está en internet, por así decirlo, está viviendo la vida, está experimentando en todo momento, es un ser de experimentación, ¿no? Es un ser divino o antidivino o lo que sea, pero que es un ser experimental, no es un ser virtual, por así decirlo. O sea, que él, a su manera y en su plano astral o lo que sea, está, digamos, continuamente viviendo, mientras que nosotros la vida la hemos moldeado tanto y es tan está tan exenta de peligros la vida hoy por hoy. Ya no hay animales, o sea, te puede atropellar un coche, te puede caer un tiro en la cabeza, pero no estás en constante peligro a menos que vivas en una zona peligrosa por los propios seres humanos, no por animales. Pero bueno, como norma general, por lo menos en el primer mundo, es todo tan seguro que puedes vivir debajo en cuatro paredes, pidiendo comida para traer, generando dinero a través del ordenador y básicamente no hace falta ni que te muevas de casa, con lo cual, como no te caiga el techo encima, no hay peligro, ¿no? Sin embargo, se supone que eso, que un diablo no tiene este estilo de vida, un estilo de vida más natural, ¿no? Más real. Entonces, es verdad que cuanto más viejo, más expuesto a experiencias. Por lo cual, la vida, sí o sí, cuando tú vives la vida, cuando vives la vida, la frase, cuando vives la vida, la edad sí que te ofrece experiencia. Cuando vives la vida de aquella manera, ¿vale? Ya no te ofrece tantas experiencias. Te sigue ofreciendo experiencias, la vida está ahí, sigue viviendo, pero ya no son las mismas, o tan intensas, o no estás tan expuesto a aprender. Puedes desperdiciar más años de vida por experiencia de lo que lo experimentarías si vivieras la vida como se supone que hemos evolucionado, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero creo que me entendéis. Entonces, si te fijas también, la otra parte de la frase es el diablo por diablo. Es decir, aquí viene a decir que aprende, sabe más el diablo por el tiempo que lleva vivo, que se achaca a la experiencia, que no es necesariamente real, en un diablo sí, en una persona no. Diablo sí que tiene sentido. Sabe más eso que por ser diablo, es decir, que por su biología. Y esto implica, efectivamente, nosotros como seres humanos no nacemos tabula rasa, nosotros nacemos con ciertos instintos, ciertas preprogramaciones, por así decirlo. O sea, enseguida sabemos respirar, sabemos comer. De hecho, hay niños que nacen debajo del agua y saben nadar. En fin, tenemos un montón de preprogramas ya instalados como seres humanos. Tenemos la capacidad de razonamiento, no tanta. Razonamiento, las emociones, etcétera. O sea, tenemos ya un sistema básico instalado bastante interesante. No sé cuánto ocupará, pero no estamos a cero. No somos una cosa que no se mueve y que hay que instalarle todos los programas. Ya tenemos una programación previa, que sería el equivalente al diablo. El diablo tiene una biología, tiene unos genes, ha nacido con unas capacidades de diablo. En este caso sería la maldad, tendrá poderes y, bueno, podrá hacer cosas, teletransportarse, hablar, poseer a humanos, lo que sea que haga un diablo. Ni puta idea. Pero bueno, supone que es la maldad, ¿no? Esto viene a decir que si un diablo, que ya por ser diablo se le intuye muy poderoso y muy sabio, aunque sea del mal, pero lo es así no porque haya nacido diablo. O sea, o no solo porque ha nacido diablo, sino porque también ha vivido muchos, muchos años. Es inmortal, realmente lleva toda la eternidad viviendo, entonces ha aprendido más de las experiencias vividas que de lo que su capacidad de diablo le ofrece. Y yo creo ahí, pues un poco lo mismo, que en un diablo hasta cierto punto puede ser así, pero hablamos de diablos, pero aún así, si el diablo sabe todo lo que sabe, más por viejo, o sea, por las experiencias que ha vivido, también es porque era diablo. Y como era diablo, tiene poderes, tiene formas de materializarse, tiene intenciones, tiene una naturaleza que le ha permitido experimentar las cosas a través de su naturaleza y, por lo tanto, sacar muchas más conclusiones y reflexiones y saber mucho más por el tiempo que lleva, pero porque era diablo, porque es diablo, ¿vale? Nosotros podemos saber más por viejos que por humanos, por supuesto. Pero no es tanto por viejos, porque una persona puede ser muy vieja y haber sido, no sé, un vegetal, prácticamente, o sea, no haber vivido experiencias, y entonces no sirve para hacer algo con un canuto, que se suele decir. No es la edad, no es el paso del tiempo, es cómo pasas a través de ese tiempo. Esa es la clave. Y con esto, para la reflexión, porque creo que la he guardado. Mucho ánimo, más energía ahí a través del tiempo y de tus experiencias, de tu envejecer experimental. Y que de los resultados no deseados de tus decisiones, porque son tus decisiones, saques excelentes conclusiones. Hasta mañana.